la frente, mirándonos a los ojos. Estás nerviosa y tu silencio lo dice todo. Acaricio tu piel tan suave y no me puedo contener. Y nos fundimos en un abrazo y se acelera el deseo del placer. No apagues la luz, que quiero verte desnuda. Y quiero comerte el corazón a besos. Llenarte de amor cada segundo. Hasta quedarnos sin aliento. Tu cuerpo es fuego. Es una hoguera. Que está quemándome la piel. No me vuelvo a enamorar, porque no quiero que mi corazón sufra más. Porque no quiero que mi corazón llore más. No, no, no, no me vuelvo a enamorar. Sé que me amas, que aún me quieres, que no me puedes olvidar. Sé que anduviste de novia con otro y ese no pudo ocupar mi lugar. Sé que no te será tan fácil olvidarme de la noche a la mañana, porque yo soy tu sombra que jamás me apartaré. Siempre yo estaré junto a ti, juro que te amaré hasta el final. Y aunque tú me quieras olvidar, siempre yo estaré junto a ti, junto a ti. No me vuelvo a enamorar, porque no quiero que mi corazón sufra más. Porque no quiero que mi corazón llore más. No, no, no, no me vuelvo a enamorar. En cuestiones de amor siempre tuve que sufrir, siempre tuve que llorar por no saber amar. Mi corazón está partido en mil pedazos, que ya se olvidó de amar. Corazón, corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? Corazón, corazón, corazón herido, ¿quién me va a curar mi corazón partido? Oh, oh, oh, oh. Mi corazón partido.